Randall Borges y, por supuesto, el ingrediente que le dé saborcito a la ventana, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con Ali Primera. Vístanse de fiesta, señores, y estamos todos vestidos de fiesta tras los anuncios del presidente Nicolás Maduro, entre ellos un aumento de salario mínimo en 15% a partir de ahora, ¿verdad? Y el tope de tickets alimentación en 50%. Sí, señor, el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes, en acto con representantes y voceros de los trabajadores públicos, un aumento del salario mínimo de 15% a partir del 1 de diciembre, así como un aumento en el tope de los tickets de alimentación. Pasará de 0,50 unidades tributarias por día a 0,75 unidades tributarias. Estoy decretando un aumento de 50% en los tickets de alimentación, anunció el presidente. Este será el tercer aumento del salario mínimo este año. Igualmente anunció que habrá un aumento de todos los tabuladores salariales de la administración pública en la misma proporción del salario mínimo. Le tocará al personal contratado. Inshallah. Bueno, con este aumento de 15% que acabo de decretar a partir del 1 de diciembre, ya tengo los recursos. Mañana mismo van a depositar en las cuentas centrales y ustedes en diciembre reciben sus nuevos salarios. Además, he decretado el aumento de todas las tablas del tabulador de la administración pública. Va a tener efecto inmediato en todos los trabajadores de la administración pública en diciembre de manera inmediata. Destacó este lunes que en 2014... el salario mínimo integral, que incluye los tickets de alimentación, registró un incremento de 68,28% a lo largo del año como parte de la estrategia que impulsa el Ejecutivo para proteger al pueblo de la guerra económica inducida por la derecha. Aseveró que el aumento está muy por encima de la inflación inducida por sectores empresariales para desestabilizar la economía nacional. Aseveró que estas reivindicaciones salariales son posibles gracias a la revolución bolivariana, que garantiza la economía de la familia venezolana. Antes de la llegada de la revolución, los presidentes se sentaban a sacar cuenta de cuánto le iban a quitar a los trabajadores para dárselo a las cúpulas. Hoy los ingresos están puestos a la orden de la mayoría que trabaja para la salud y la prosperidad, enfatizó. El gobierno bolivariano, en suma, ha realizado 28 aumentos salariales en 15 años, posible solo en socialismo, dijo Nicolás Maduro. Bueno, recordemos que en los 90 no aumentaban sueldo. ¿Recuerdas la que el pueblo bautizó como la Trimardita? Por supuesto. Aquella tripartita era el nombre que recibía, porque se sentaban los gobiernos junto a los empresarios y junto a líderes sindicales vendidos al sistema, para cuadrar cuánto era que iban a cobrar los trabajadores, para cuadrar a quién se le quitaban las pensiones, como se las quitaron a los viejitos, como se las quitaron a muchos trabajadores. Y en este sentido se cuadraban los salarios durante los años de la Cuarta República. Se dice fácil, pero son 28 aumentos salariales en los últimos 15 años de revolución. Y en este año... Ojo, y aumentos salariales que influyen en las pensiones. Además, primero, si homologaron las pensiones al salario mínimo, cosa que no era así, porque antes las pensiones... Yo recuerdo... Era una fracción del salario mínimo. No, yo recuerdo escuchar a personas que decían, no, yo le doy mi trabajo para que no me descuenten el seguro social, porque ¿para qué? Para que me den una miseria de pensión, yo necesito mi sueldo ahora para sobrevivir completo. Había mucha gente que pensaba eso. Claro. Bueno, en este año, en enero, se aumentó 10%. En mayo, 43%. Y ahora para diciembre, 15% más. Eso representa 68% de aumento salarial para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ¿qué irán a decir los que estaban chillando por el 45% de aumento a la Fuerza Armada Nacional? Estamos hablando que los trabajadores han recibido 68% en lo que va de año. No, pero ahí están chillando, que qué horror, que qué horror esto del aumento, que cómo es posible, que ya está chillando. No, ellos van allá, pero si antes criticaban que los boneros vendieran comida, de los productos de primera necesidad, y ahora apoyan a los boneros que la venden sencillamente porque el gobierno decidió tomar cartas en el asunto, bueno, ellos van a criticar lo que sea. Esto es impresionante, la capacidad de asombro que uno tiene. Dejar de asombrarse con esta gente de la oposición, que critican todo acto del gobierno por más que este beneficie al pueblo. ¿Quién puede negar que los aumentos salariales benefician al pueblo? ¿Quién puede dudar que el combate que está dando el gobierno contra la guerra económica beneficia al pueblo? Ah, bueno, que de repente no se implementa con la energía, con la fuerza, con la eficiencia que quisieran mucho. Eso puede ser cuestionable. Pero las medidas son acertadas y van en favor de las grandes mayorías. Ah, bueno, tenemos un sector de la oposición que se dedica sencillamente a criticar y a cuestionar todo lo que haga el gobierno. Y más, si esto es en beneficio del pueblo. Pretenden voltear la tortilla, ¿no? Para hacer ver que el pueblo esté inconforme con lo que dicta el gobierno, cuando es todo lo contrario. Todas las medidas son tomadas para beneficiar a las grandes mayorías del pueblo venezolano, incluyendo esta del aumento salarial anunciado el día de ayer, que ya estaba previsto, ¿eh? Ya se había dicho aproximadamente desde mediados de año, ya estaba anunciado que iba a haber un incremento salarial de acuerdo a cómo marchara la inflación por el presidente de la República, y así lo hizo el día de ayer. Y bueno, otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que la guerra económica busca cansar al pueblo que ha vencido a los desestabilizadores. Sí, esto es una guerra de desgaste, esto lo tenemos todos claro, sí, ¿no? Sí. Esta guerra económica la están dirigiendo sectores adversos al gobierno y dice que, bueno, que lo que busca es cansar y molestar al pueblo. ¿Cuáles son las armas de ellos? El contrabando de extracción, al cual se le han estado dando cada vez golpes más duros. El contrabando interno, eso ha sido más complicado. El acaparamiento, ahí se han dado sus golpecitos también, pero bueno, eso es algo que parece que es por temporadas. El remarcaje y, para mí, el más grave, que es el de la especulación. Sí. Dice el presidente Nicolás Maduro que esas son sus armas. ¿Cuál es el objetivo? Cansar al pueblo, molestar al pueblo. Bueno, le utilizo otra palabra que no voy a repetir. Pero el pueblo, ¿qué ha hecho este año? Luchar, vencer, enfrentarlos, derrotarlos junto a su gobierno revolucionario, y es lo que vamos a seguir haciendo, añadió el presidente. En tal sentido, Maduro explicó que la guerra económica ha sido el frente principal de ataque de los sectores radicales contra su gobierno. Ellos se esconden, hacen lobby, planifican y golpean con el contrabando. Aparte que, bueno, yo diría que también han tenido el negocio redondo, porque hacen lobby, planifican, golpean, buscan derrocar un gobierno y a la vez se enriquecen como no se habían enriquecido nunca en su vida. Tremendamente, ¿no? El negocio redondo. Tratar de tumbar a Nicolás Maduro. Tremendo negocio es tratar de derrocar, como fue tratar de derrocar a Chávez, tremendo negocio, y vaya que siguen haciendo negocio con esto de ser opositores. En un sector de la cultura, entre comillas, se dedicaron a hacer infinitas obras de teatro y comieron muchos años contra Chávez. Ahora lo hacen contra Maduro, algunos de estos artistas, bueno, es su arte, ¿no? De criticar al gobierno. Yo sé que por ahí hay un director de teatro, dramaturgo, profesor universitario de una universidad privada que estuvo metido en tremendo lío por un plagio. Su trabajo de ascenso en la universidad fue un plagio. Y que se la pasa metido en cualquier festival de teatro que hay por allí, ¿no? Sí. Incluyendo los que arman la revolución. ¿Verdad, Javierito? Ah, Javier sabe. Javierito. Mira, ayer un acto en el cual estuvo presente el diputado y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, junto al gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez y otros funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este acto, Diosdado Cabello anunció la existencia de un nuevo grupo terrorista comandado por Iván Carratú Molina. ¿Usted se acuerda de Iván Carratú Molina? Sí, claro. ¿Cómo olvidar este personaje? Entre otras cosas, era el jefe de seguridad de Carlos Andrés Pérez. El hombre que trató de hacer que el presidente Chávez, que el comandante Hugo Chávez, hiciera el ridículo en público en aquella locución, fue el que lo llevó y lo expuso ahí, queriendo exponerlo al escarnio público, haciéndolo ver como un hombre que había fracasado, haciéndolo ver como un hombre derrotado. Y el comandante aprovechó su discurso para lanzar el "por ahora", que lo inmortalizó, ¿no? Buena estrategia la que utilizó el comandante, utilizando un arma de dominación del enemigo para alzarse. Y así se levantó el comandante Chávez en este discurso. Pero además, este señor ha vivido conspirando contra la patria en diferentes formas desde el exterior del país, por supuesto, cobardemente huyendo, y desde el exterior está comandando un nuevo grupo terrorista, denunció el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, el día de ayer. En el mismo acto, Diosdado dijo que en un apartamento de Maracay, estado Aragua, se incautaron 23 rifles, de estos con mira telescópica, 11 escopetas, municiones y unos 250 kilos de pólvora, entre otros implementos de pistolas 9 milímetros, revólveres calibre 38, 20.000 municiones. Esta es una guerra, compañeros venezolanos y venezolanas. Es una guerra, pero así sea la guerra de mil frentes, nosotros vamos a vencer, porque contamos no solo con el apoyo del pueblo, sino con la autoridad moral para vencer a esta burguesía. No podrán ellos, aseveró Diosdado Cabello desde una alocución en el estado Aragua. Aquí está la Fuerza Armada desplegada, cumpliendo la instrucción que dio el presidente Maduro, la Asamblea Nacional, los alcaldes, gobernadores y el pueblo, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañando el trabajo de la Superintendencia Nacional de Precios Justos, dijo Cabello, desde el sector industrial La Vega, en el estado Aragua, donde, de paso, fueron incautados y decomisados 9.000 cauchos que estaban acaparados, 7.000, casi 8.000 tripas de caucho, 2.481 protectores internos para estos implementos de automóviles, 1.848 rines de los carros y, escuche, 265.866 litros de aceite para motor. Después dicen que no acaparan, ¿no? Después dicen que no existe este delito del acaparamiento y la especulación. Sí, que lo que es escasez. Sí. El acaparamiento es escasez. Esa es una idea que entonces tenemos a con industria diciendo, ay no, si no se toman los correctivos, es decir, si no nos dan todos los reales que nos dé la gana, si Nicolás Maduro no renuncia, se acentuará la escasez. No nos vengan con cuentos chinos, chicos. Chantaje. Es sinvergüenza. Chantaje. Pero bueno, mientras esta gente trabaja duramente para desestabilizar, el gobierno nacional trabaja duramente para estabilizar, no solamente para estabilizar, por el crecimiento de la economía y la calidad de vida de los venezolanos y las venezolanas. El presidente Nicolás Maduro creó una comisión nacional para afianzar producción y crecimiento económico este 2015. Yo le he delegado al vicepresidente Jorge Arreaza y al vicepresidente para Economía y Finanzas, Marco Torres, la tarea especial para conformar una comisión nacional para el impulso del plan 2015 de producción, crecimiento económico y lucha contra la inflación con los trabajadores del país, expresó el presidente Nicolás Maduro. Durante la instalación de la Comisión para la Discusión del Contrato Marco de los Trabajadores de la Administración Pública desde el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional indicó que la comisión se enmarca en el Consejo Presidencial de la Clase Obrera, que será instalado el próximo miércoles 5 de noviembre. Sin la clase obrera sería imposible soñar con un país independiente y verdaderamente socialista. Por eso ordenó que se instale desde ya en cada sector esa comisión, sentenció. Por otro lado, señaló que aunque se han dado pasos agigantados para superar el burocratismo en el país, todavía hay sectores que lo padecen. Hay sectores que faltan por corregir errores, por la falta de conciencia productiva y la correcta gerencia y administración. Por último, exhortó a pequeños, medianos y grandes empresarios del país a producir y trabajar junto al gobierno nacional. Bueno, siguen las invitaciones y ellos, pues muchos de ellos se hacen a los oídos sordos, ¿no? Con respecto al burocratismo, es verdad, hay que corregir errores por falta de conciencia productiva y aparte de eso, es que el burocratismo es un caldo de cultivo para el matraqueo, para el cobro de gestión, para el habilitar, ¿no? Así es como se llama, el mojarle la mano a un funcionario, habilitar, ¿no? Entonces, habilítame ahí con unos realitos y yo me muevo mientras existe el rebusque a través de los trámites con la administración pública, el burocratismo va a sobrevivir. Así que una de las primeras cosas que hay que hacer para combatir al burocratismo es despedir, votar, castigar, meter preso al matraquero y sancionar al que cae en la matraca. Pero con todo el castigo. Con todo el peso de la ley. Y si ese personaje ocupa un alto cargo, una responsabilidad otorgada, bien sea por el pueblo o por el poder ejecutivo o por cualquiera de los poderes públicos, y ocupa cargos de responsabilidad política, es decir, que está comprometido con el proceso revolucionario y está metido en estos guisos, el castigo debe ser mayor. Uh-huh. Porque no solo traiciona a la patria, no solo traiciona al pueblo, está traicionando también la revolución. Y el castigo debería ser ejemplarizante, tremendamente mayor. Porque alguien que se digne, que se precie, que se llame, se autodenomine revolucionario y esté metido en estos guisos, señores, tiene que ser completamente castigado y más duramente castigado que cualquier otro. Ah, que se hacen distinciones, que hay, digamos, algunas preferencias. No se trata de hacer discriminaciones en este sentido. Se trata sencillamente de dar el ejemplo y castigar con mayor contundencia a cualquier cuadro político que traicione la revolución. Porque incurrir en actos de corrupción, incluir en actos de acaparamiento o de favorecer el acaparamiento, la especulación, etcétera, desde la revolución es traición a este movimiento que estamos construyendo en el país y es traición también a los intereses de la patria. Y como les dijimos, pues hace unos segundos se va a abrir la discusión del contrato de la administración pública. Y el presidente Nicolás Maduro también anunció lo siguiente. Una de ellas, una de las cosas que anunció, es la creación de la Oficina Central de Servidoras y Servidores Públicos, adscrita al despacho de la Presidencia de la República, con el fin de reorientar, reestructurar y reorganizar toda la administración pública central. Indicó que es necesario elevar la conciencia y la organización de la clase obrera y de los dirigentes que refleje la unión y la fuerza para enfrentar los ataques de la derecha nacional e internacional. Este año fue una experiencia en la que la guerra económica ha sido el frente principal de ataque de la derecha. ¿Cuáles son sus armas? Como ya lo dijimos, el contrabando de extracción interno, el acaparamiento, el remarcaje, la especulación y la idea de agotar al pueblo. Otra de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es que el Banco Bicentenario pasará a ser el Banco Bicentenario de la Clase Obrera Venezolana, una institución bancaria para el desarrollo de los trabajadores del país. Maduro indicó que las 536 agencias que posee la institución bancaria pasarán a formar parte del nuevo banco. Esta institución prestará servicios financieros a las familias de los trabajadores, así como creamos el Banco de la Fuerza Armada para prestar servicios financieros para hacer rendir el ahorro de los trabajadores. Lo podemos hacer tranquilamente porque es un banco del Estado. Asimismo, se acelerarán las solicitudes de créditos de política habitacional para que la clase obrera pueda contar con una vivienda. Señaló que se realizará una campaña para inculcar a los niños y jóvenes a ahorrar con un plan que denominó la alcancía familiar. Asimismo, indicó que fue formada la Comisión Nacional de Inteligencia Económica, que estará integrada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la Superintendencia Nacional de Precios Justos, SUNDE, y el Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. El presidente dijo que la instancia se conformó tras una reunión realizada la mañana de ayer con el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza. En ese sentido, el SENIAT, el SEBIN, la Superintendencia de Precios Justos y el CENCOEX tienen que funcionar permanentemente cruzando información. Tenemos que ir a un nivel mucho más elevado de controles previos frente a quienes impulsan la guerra económica que se expresa en acaparamiento, especulación y desabastecimiento. Bueno, señores, buenas noticias el día de ayer. Aumenta el tope de los estatiques, aumenta de los tickets de alimentación, pues. Aumenta otro aumento más del salario mínimo, la discusión del contrato marco, está la creación de este banco para atender a la familia de los obreros, esta lucha contra el burocratismo. Ya vienen por ahí las utilidades. Exacto, vienen por ahí las utilidades, a muchos les vendrán por ahí el retroactivo de los aumentos que se han dado este año que todavía no los han pagado, sí. ¿No? O sea, por ahí viene mucho dinero y el llamado, ¿no? El llamamiento que le hacemos aquí es que ahorren. Ahorren. El ahorro nunca está de más. Siempre, mira, siempre hay épocas y eso es normal y eso yo se lo he dicho a amistades, tanto chavistas como opositoras. A mí que no vengan con el cuento de la crisis económica porque la de los 90 es peor. Y se viene una crisis, aquí estoy con los pantalones bien apretados para enfrentarla. Porque eso pasa en todas partes del mundo. Y época, está hasta en la Biblia, para los que son creyentes. La época de las vacas gordas y la época de las vacas flacas. ¿Qué es lo que debe hacer cualquier persona precavida? Guardar. Como las hormiguitas, ¿no? Uh-huh. Las hormiguitas hacen eso. Viene la temporada del invierno, pero ellos ya tienen su reserva guardadita. No, guardar para cuando venga el invierno. Guardar para cuando haya algún tipo de dificultad, tener un dinerito, tener un fondito. Entonces, señores, porque la idea, y eso es lo que está buscando, ¿no? La revolución bolivariana. Se busca dignificar la calidad de vida de los trabajadores. Tenemos un sector de la derecha que lo que hace es subir los precios, aplicar una guerra económica. Y ahí está la revolución bolivariana, no solamente tratando de mantenerse a punta de realazo para el trabajador, que a la hora de la chiquita llega el bolsillo del explotador sinvergüenza que nos está especulando, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero más allá de eso, porque todos tenemos derecho a una vida digna, el Estado también garantiza una educación de calidad. El Estado garantiza o trabaja

recibió educación en un colegio jesuita y se dedicó al lucrativo transporte de mercancías en Lima, Cusco y el Alto Perú. Cuando estalló su gran rebelión en 1780, estaba casado con Micaela Bastidas y tenía tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. El 4 de noviembre de 1780 inició su gran levantamiento contra la dominación española, cansado de ver la excesiva explotación que sufrían los indígenas en las mitas mineras, obrajes y repartos mercantiles. El 10 de noviembre de 1780 ejecutó al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, movilizó y armó a miles de voluntarios indígenas y ganó la batalla de Sangarará. Luego, lideró tropas rumbo a Puno, para luego regresar e intentar tomar el Cusco. Fracasó en este intento y se replegó hacia Tinta, donde fue derrotado por los realistas en la batalla de Checacupe. Lo capturaron en Langui y sometieron a juicio. Fue ejecutado junto a su esposa e hijo Hipólito el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 4 de noviembre de 1810 aparece el primer número del Semanario de Caracas, el primer periódico venezolano no oficial, es decir, de propiedad privada. Este semanario, de vida breve pero muy importante para la historia de la prensa nacional, fue fundado por el licenciado Miguel José Sanz y el doctor José Domingo Díaz, un equipo que resulta curioso, por lo menos si se tiene en cuenta, la diferencia entre ambos fundadores en relación a sus respectivas ubicaciones políticas. En tanto que Sanz era un republicano decidido, Díaz era un monárquico que en ningún momento ocultó su filiación política. Aunque observando los hechos con mayor atención, es fácil advertir que no eran muchas las diferencias ideológicas que separaban a Sanz y a Díaz. Pues si este era abiertamente realista, Sanz era un mantuano de ideas bastante conservadoras, lo que solía llamar un monárquico autonomista, es decir, partidario de un gobierno autónomo, pero dependiente de la corona. Entre ambos editores había, pues, más afinidades que diferencias, aunque Sanz hubiera sido un servidor de la República que moriría ajusticiados por los soldados de Boves en 1814. El periodista, profesor y académico Julio Barrueta Lara dedica un completo estudio al Semanario de Caracas, cuya lectura recomendamos ampliamente y en el cual sostiene que Díaz y Sanz crearon el Semanario de Caracas como tribuna de los codos para enfrentarse a la Gaceta de Caracas, muy jacobina desde que pasa de la dirección de Andrés Bello a las manos de Francisco Iznardi. Una tribuna para los codos es, precisamente, el título del trabajo de Barrueta Lara. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Tienes tan enjaulado, yo me sentiría alegre. La mundo que venga a robarse nada aquí. Cuando el miedo no se coma el alma de mi país, no habrá asesino que venga a matarnos nada aquí. La lucha que defendemos tiene pie de traviesa, pero la unidad del pueblo de lejos la sacará. Abre paso a la vida, mi amor, amor, amor. Que no hay muralla que sirva si está llamando a tu puerta. La voz fuerte, aguerrida, de nuestra Chiche Manaure abre esta parte del programa. Abre paso a la vida, abre paso al amor, abre paso a la creación de esta revolución y se está abriendo espacio a la vida. De hecho, ese es el eslogan que tiene la octava Feria Internacional Artextil 2014. Ajá. Manos que construyen la vida. Así es. ¿No? Las manos que construyen la vida. Tremenda feria, hermosa está, no por las instalaciones ni por los espacios que están en el Teresa Carreño, activados desde el pasado sábado y hasta el próximo domingo, sino por la calidad humana que se está viendo allí. Impresionante además el hecho de poder experimentar cómo artesanos de todo el país y la invitada especial, Vietnam, que está allí celebrando los 25 años de relaciones diplomáticas con Venezuela, están ahí estos creadores y creadoras, no solo vendiendo su mercancía, el fruto de sus trabajos, sino enseñando al pueblo cómo se hace la cosa. Uh-huh. ¿Ah? Sí, señor. Esto es hermoso, un espectáculo hermoso que este año, la Artextil 2014, una feria promovida por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y que está cobijada dentro de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, rinde homenaje en el año del Joropo a la alpargata como herramienta de construcción de nuestro pueblo, de artesanía popular, de ese calzado, la confección de este calzado propio de nuestras tierras. Y hay concursos especiales para la confección de la mejor alpargata en esta Artextil 2014, que abrió sus puertas el pasado sábado y estará allí en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño hasta el próximo domingo. Hay por allí una tarea bien bonita, que es la confección de un mural inmenso tejido a varias manos, y hay una invitación para que el pueblo se sume a tejer este mural, o lo que han llamado el graffiti tejido por el pueblo, ¿no? Bien bonito esta actividad. Sí, bueno, y el presidente Nicolás Maduro se reunirá este martes en San Felipe con voceros del Consejo Presidencial para la Cultura. Se encuentra también el ministro Reinaldo Iturriza, con la finalidad de asistir a un importante encuentro consultivo con los voceros nacionales de la cultura provenientes de todos los estados de Venezuela. Este martes 4 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estará de visita en el estado Yaracuy. Este encuentro, que lleva por nombre Consejo Presidencial para la Cultura, se realizará en el Teatro Jacobo Ramírez, ubicado en la zona cultural Andrés Bello de San Felipe, a partir de las 3 de la tarde, al cual asistirán también el titular del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. El presidente Nicolás Maduro conversará con un total de 421 voceros culturales, quienes fueron elegidos desde sus estados para representarlos y llevar las inquietudes de todos los creadores, además de sus propuestas a manos del primer mandatario nacional, quien este martes estará de visita en la tierra de María Alionza y el Negro Miguel. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe por el Twitter Rebeca Briceño: recordarle a los que trabajan en la empresa privada que el aumento es para empleados públicos, que exijan a sus amos que les aumenten. Y también dice, los que se molestan con el aumento, sepan que en la empresa privada no aumentan si el gobierno no pauta la línea para los privados. Es así. Sí, señor, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. Buen día. ¿Sí? ¿Cómo están al par de dos? Bienvenida sea tu gracia. ¿Cómo estás, La Porta? La Porta está bene, bene, tutti bene. Ah, qué bueno. ¿Cómo andiamos? ¿Qué carra tú tienes, Molina? ¿No? Ah, sí, vale. ¿Qué carra tú tienes, Molina? El poco rifle, un poco de arma para derrotar, para derrocar al gobierno. El gobierno no es al pueblo. Sí, vale. Se está metiendo con el pueblo, carra tú, Molina. ¿Usted acuerda lo que le dijo el diputado, que él cuando él dijo que estaba preñado de buenas intenciones? Sí, con, vale. Con el uniforme, y que parecía un papagayo de todos colores. Claro. Bueno, este señor no es que las tiene bien puestas, pero tiene bien puestas, estuviera aquí en Venezuela tratando de derrocarme, meterte a la montaña, vete para acá, arma tu guerrilla, o arma un partido político, pero así nunca van a lograr nada. Nadita de nada, de nada, porque mientras más peste echen, es peor para ellos. Yo digo lo siguiente, hay personas que se dedican solamente a darle a las sin hueso como le da la gana. Fíjate, este señor que dice que si el petróleo baja a 60 es buenísimo porque así nos metemos en el carril. No, chamo, si aquí la otra vez bajó y no bajó, no bajó a 60 y no fue que lo bajaron, fue que ellos cerraron los grifos, ¿ah? Y el petróleo llegó a cero y lo mantuvo el presidente y así estuvimos. Hubo que agarrar muebles y hacer leña para poder cocinar. Bueno, aquí hay muebles parejos, chicos. Y tenemos en Maturín tenemos un poco de pino sembrado. También nos sirve de leña. De algo sirve el poco de pino que sembraron en Uberito. Entonces, ahora con el nuevo aumento salarial, hermano. Mayor San Perosco está armando porque los oficiales del ejército... Fíjate lo que hizo ese teniente. Un tenientico recién graduado a través de manos de Chávez y le ofrecieron un chorro de real. Le ofrecieron carro, le ofrecieron de todo. Ah, como lo dice el presidente de la Asamblea Nacional. El muchacho no vio para atrás y dijo, no señor, esto se queda aquí y esto va denunciado y agarró. Bueno, este muchacho, yo soy uno de los que digo, estoy de acuerdo, de que no solamente debe de ser atendido, sino debe ser condecorado por el pueblo, que se le dé una condecoración a través del pueblo, para que se sepa de que los oficiales no se venden así, y ahora mucho menos si están contando con esto. Mira, lo voy a dejar para que otras personas tengan la oportunidad, y gracias por dejarme participar. No, vale. Un abrazo grande, Pedro, La Porta. Tenemos otra llamada, Rigo. Ah, bueno. Fíjate, ¿no? Sobre el caso del tema del petróleo, desde hace tiempo está sonando, o se está hablando sobre la baja del precio del petróleo. De hecho, recordemos esa rueda de prensa que dio el presidente Nicolás Maduro para hablar sobre los descubrimientos sobre del asesinato de Robert Serra, y salió un reportero de la agencia gringa Associated Press. Mira, ¿qué opinan ustedes de disminución precio petróleo bajo? Bueno, resulta que hay tremenda guerrita en la OPEP, porque Arabia Saudita, ¿verdad? Arabia Saudita, que pertenece a la OPEP, está bajando, ¿no? Por su cuenta está bajando los precios de sus barriles de petróleo y está fomentando la explotación del gas natural. Y además está inundando el mercado del petróleo. Está inundando el petróleo, y por otro lado la excusa es que hay que fomentar que la gente compre el gas natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, por un lado, el descenso del barril del precio de petróleo, que ya estaba la oposición, estaba Ravel, que es el cabeza de playa de las matrices de opinión de la oposición, hablando qué horror, que ahora nos va a venir a crisis, que la cosa va a ser peor, que nos vamos a hundir. Y bueno, no lo dijo en ese momento el presidente Nicolás Maduro, pero en una entrevista ese mismo día, que no me acuerdo qué diputado estaba en Zurda Conducta, o creo que era Zurda Conducta, que dijo, señores, no nos demos mala vida, porque el presupuesto para el año que viene está calculado con un barril de petróleo en 60 bolívares. Y 60 dólares. Perdón, exacto, 60 dólares por barril. Y en realidad en estos momentos en estos momentos está en 80 y pico bolívares, en 80 y pico dólares por barril, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿qué es esto del gas natural? Porque cuando a mí me hablaron del gas natural, dije, bueno, pero si bajan el precio del barril de petróleo, a nosotros no nos afecta tampoco, porque nosotros somos la primera reserva del mundo en gas natural. Entonces, bueno, perfecto, explotamos gas natural. Lo que pasa es que hay una nueva modalidad llamada fracking, que es la que está imponiendo Arabia Saudita y el gobierno de los Estados Unidos, que es altamente peligrosa. ¿En qué consiste? Se inyecta agua y barro a no sé cuántos miles de kilómetros de profundidad, se abre un canal y después se bombardea con explosivos. ¿Qué ocurre? Contamina las fuentes acuíferas cercanas. Se han dado casos de personas que abren los chorros de agua de su casa y lo que sale es gas del chorro de agua. Es algo altamente contaminante y altamente peligroso para la seguridad de las personas que viven por allí cerca. Contaminan las fuentes de agua subterránea y eso llega a los hogares, además de contaminar el ambiente. Es algo sumamente peligroso y eso es lo que está promoviendo Arabia Saudita con los Estados Unidos, disfrazado de consumo de gas natural, que es más ecológico, y bajar el precio del barril de petróleo. Eso es lo que ellos siempre han querido. Ok, consumo ecológico de gas natural a costa de contaminación de las aguas y a costa de, bueno, de dañar los ecosistemas del mundo, ¿no? Esto es lo que pretende esta gente. No les va a durar mucho en todo caso, porque somos uno de los primeros países en reserva de gas natural. Somos el primer país del mundo con reservas de petróleo. Y no utilizamos el fracking. Y no utilizamos esa no es la técnica nuestra para explotar el gas natural. Tenemos otra llamada, le recibimos. Buen día. Se nos cayó la llamada por allí. Bueno, fíjate, otra cosa bien interesante, Randall, otra información. Resulta que el señor Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, se fue a España a hablar mal de Venezuela. Y una de las cosas que lo invitaron, un grupo de empresarios españoles, llevaron a Vollmer para que hablara de lo peligroso que es Podemos en España y lo peligroso que es el chavismo, ¿no? Un país como España, donde ya las últimas cifras de desempleo son de 4.500.000 personas desempleadas, nos encontramos que invitan al señor Vollmer, a los empresarios, para que hablen, ¿verdad? Para que hablen de lo malo que es el chavismo y de lo malo que es este comunismo, ¿no? Bueno, Alejandra Morales Haggett señala que si algo tienen en común Podemos y el chavismo es que sus respectivas oposiciones son sus mejores ayudantes, ¿no? Y recordemos que el señor Vollmer formó parte de la CONAREPOL y el señor Vollmer ha recibido bastante apoyo del gobierno nacional. El señor Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, y como algunos recuerdan, miembro designado por el entonces presidente Hugo Chávez Frías de una de las más importantes comisiones con las que ha contado el país, que es la CONAREPOL, no perdió la oportunidad de hablar mal del país delante del rey Felipe VI y otros representantes de la política española. En Venezuela ocurrió, y por lo que veo en España ya han empezado, decía el presidente de Ron Santa Teresa, en unas palabras que el diario español El Mundo cataloga como conmovedoras. Se refería, por supuesto, al empresario a los casos de corrupción que han descubierto en España y que vinculan a un importante número de miembros del partido de gobierno, es decir, el Partido Popular. Vollmer fue un invitado estelar en el 17º Congreso Nacional, organizado por el Instituto de Empresas Familiar. Forma parte de esta influyente asociación empresas como Acciona, Ferrovial, Mercadona y Mango, además de otras pequeñas y medianas cuyo principal accionista es una sola familia, ¿no? El directivo de esta empresa, el consejero delegado de Osborne, Ignacio Osborne, indicó al presidente Ron Santa Teresa que el resultado de la votación sobre la situación política es muy malo, porque Podemos ahora se convirtió en la primera fuerza política en intención de votos, y pidió a Vollmer que explicara cómo puede convivir un empresario con un régimen populista. Los empresarios temen que los actuales escándalos de corrupción acentúen el auge de Podemos y otros movimientos populistas, entre comillas, que provoquen inestabilidad. Según El Mundo, el señor Vollmer dijo que hizo lo que le ordenaron. Y por ello fue ovacionado. Por la plata baila el mono. Ahora, esto es una... por supuesto que el señor Bollmer nunca habló del apoyo que ha recibido su empresa del gobierno venezolano. Tampoco habló de cómo su empresa sigue funcionando en semejante régimen, y aunque es una empresa nacional que recibe dólares de Cadivi, sus licores de extraordinaria calidad los vende en su propio país como si se tratara de whisky que hacen los japoneses. Hoy declarado como el mejor del mundo, por cierto, y es verdad. Declarado el ron de esta familia, de este señor, uno de los mejores rones en el mundo. No. Y aquí lo. Y apetecible estamos, en no, todo no, el pero mundo, estamos además. Hablando que está vendiendo el precio del ron, como lo están vendiendo aquí en Venezuela. Sí. Lo están vendiendo al mismo precio del whisky japonés que ha sido decretado el mejor del mundo. Ah, imagínate. Eso es lo que quiere decir la nota. Señores, ¿ustedes se han paseado por algún bodegón y han visto los precios de ron Santa Teresa? Qué bárbaro. O sea, nos están sacando un ojo de la cara y resulta que la materia prima es 100% nacional. Primero, ¿cómo reciben dólares de Cadivi si ellos lo que producen, ellos lo que hacen es procesar caña de azúcar? Que se produce aquí. Dos, y eso yo lo vi el año pasado en España. Santa Teresa ha inundado el mercado español, pero consigue que si preparaciones de mojito, esto, lo otro, no sé qué, un montón de rones que aquí no se ven. Y lo que da más rabia es que comprar una botella de ron Santa Teresa en España te sale a la cuarta parte de lo que te cuesta esa botella de ron aquí. Entonces resulta y que... Y a este tipo le va mal, ¿no? Ron Santa Teresa recibe dinero del Estado. El presidente Chávez le tuvo confianza a esta joyita para que formara parte de la CONARREPOL, que bueno, yo no sé qué tiene que ver la reforma policial con la bebedera caña, porque este señor lo que hace es producir caña, alcohol. No tengo nada en contra del ron. Me gustan mucho los Cuba Libre, por cierto. No, pero lo que quiero decir es que este señor se da el lujo de irse para España a hablar mal de Venezuela, hablar mal del gobierno bolivariano, meter miedo con un eventual triunfo de Podemos, cuando es uno de los tantos empresarios que ha duplicado sus ingresos gracias al chavismo. Son las 10:54 minutos, momento de establecer una nueva pausa musical y justamente de estas utopías que construimos acá y que quieren construir en otros lados del mundo y utilizan a gente como esta para tratar de detener esas utopías y la construcción de utopías. Vamos a cantarle junto a la gente de Daquidarría, de España, Utopías.

pensando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y hombre, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Por ideal, bájate de esa nube y deja de soñar. Es que el amor se viste de lino y de franela, y cada día que pasa yo me enamoro de ella. Y oye, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella. Ah, qué recuerdos, ¿no? Ay, qué rico. No, es que es rico, pero de verdad que provoca bailar. Juan Luis Guerra, me enamoro de ella. Aunque te pensabas que le estabas escuchando, ¿no? Entonces venía pensando. Primero, bueno, esto representa pues la época de oro del merengue dominicano, ¿no? Recordemos lo que está Juan Luis Guerra, que bueno, me parece para mi juicio el mejor de todos, pero bueno, tenemos también un Wilfrido Vargas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en los años 80, principios de los 90, fue la explosión del merengue. Y vendieron a Juan Luis Guerra y 440 como el merengue con clase. Ah, bueno, ¿no? Pero si es eso, por eso Rubén Blades lo vendían como el poeta de la salsa, era demasiado niche para lo que es la. Y esto tiene que ver burgués, esto, ¿no?, tiene que ver con el desprecio que ha sentido la industria del disco y del espectáculo por los gustos de los sectores populares. Sí, este es el poeta. El poeta es para las clases medias. El merengue con clase para que en los sectores medios también se bailara. Sí, pero en los sectores medios bastante que bailamos el africano, el loco y la luna, volveré. No, bastante que bailamos con Fernandito Villalona, Sergio Vargas, que lo que hacía era versionar en español las canciones de Francisca Abrel, pero bueno, también, o sea, tenían cosas buenas. Sí. Pero estaba escuchando esto, vale, me enamoro de ella. Y son bastante comunes las canciones del hombre pobre que se enamora de la muchacha rica. Pero todavía no he escuchado la canción de la muchacha rica que se enamora del camionero. No, o del albañil. Ligia Elena. Pero no está narrada desde el punto de Ligia Elena. Es Ligia Elena, ay, mi trompetista con su pelo churco. No, mi trompetista que huele a ron y a cigarro porque toca hasta las tantas en una boate. No, es la visión de la familia de Ligia Elena, quien está afuera. Ay, bueno, Ligia Elena está contenta con su trompetista. Y estamos hablando de un trompetista, estamos hablando de un músico. Pero me gustaría escuchar una canción, o que alguien hiciera una canción de la muchacha de las hay que se enamora del chofer de la casa de la familia, que ella se enamore de él, o sea, ay, qué bello. O que se enamore de él, o sea, sería interesante, ¿no? Sería interesante porque dentro de todo como que hay estereotipos, ¿no? Hay estereotipos, el pobre se puede enamorar de la rica y dar el braguetazo, pero la rica está tan alto allí en el Everest, que de repente no puede enamorarse del pobre, de un pobre que no le echa los perros. Entonces, bueno, son cuestiones. Y oye, también pensar, Oye, ¿por qué en República Dominicana no pueden volver a hacer cosas parecidas a esta y sacarnos la chapa que vibra? En serio, Randall, yo estoy traumatizada. Yo también estoy traumatizada. O sea, primero en una camionetica me quieren vender el libro de los pensamientos de Romeo Santos. Yo digo, Dios mío. O sea, esto ya lo escuché todo. No lo escuché todo. Cuando estoy yo de lo más tranquila en mi piscina en Margarita, escúchate, papá, a ti te gusta la chapa que vibra. ¡Rico! ¡Dios mío! Pero fíjate, ¡Dios mío! ¡Horrible! Hay que ver lo que está pasando también y hay que revisar lo que ha pasado con la creatividad de nuestros hermanos dominicanos. Porque fíjate, si bien en una cierta etapa, con la profunda y amplia creatividad que ha tenido el pueblo puertorriqueño en diferentes formas de arte, especialmente en la música, pasó por una etapa terrible que fue el reggaetón, pero de ahí el reggaetón han surgido figuras como Residente Calle 13, como Tego Calderón, como un pocotón de gente. No, bueno, y ahora gente más nueva, Pirulo y la Tribu, tenemos dentro del pop a un Pedro Capó, o sea, hay otras cosas. Han surgido del movimiento musical puertorriqueño gente que tiene otras propuestas. Es más, está cultura profética también, está intifada, o sea, Puerto Rico tiene, entonces, además de reggaetón, otras, el reggaetón es lo que te impulsa Miami. Seguramente en República Dominicana hay gente que quiere crear otras cosas. Por ¿no? favor, hágalo. Y que seguramente crea otras cosas, pero no es lo que sale de la isla, ¿no? De la antigua La Española, aquella que tocaron por primera vez los colonos españoles. Aquella isla, oye, ¿qué está pasando? Que nos gustaría, y si nos está escuchando algún dominicano, un hermano dominicano, que nos pueda decir... Oye, sí están pasando cosas distintas, además de llegar, la chapa que vibra, y si además puede hacer de la bachata. Llegar, y si nos puede hacer llegar otras cosas, ¿no? No, sí. Pero bachata, fíjate tú, Juan Luis Guerra también hizo bachata, la bachata rosa. Quisiera ser un pez para... Claro, eso claro. Es bachata y cosa tan bonita. Oye, pero tú sabes lo que es escuchar pero una bachata... Pero le puso el apellido de rosa porque hay otro estilo. El otro es el estilo de bachata que la bachata de la bachata ¿no? Es que si te meto mano y tú no me pegas una cachetada, me estás dando permiso, entonces vámonos con un hotel. Sí, sí. Ay, Dios mío. Son estas cosas... Es que mira, lo que falta es que editen el libro de poesía de Nancy Álvarez. Ese malandro, ese mardito. ¿Cómo es que se llama la de la chapa que vibra? Se llama... La materialista, de paso, se llama la mujer. Estuve averiguando. Se llama así, la materialista. Imagínense ustedes lo que están vendiendo. No, de verdad. O sea, yo quedé traumatizada. Dije, oye, es que ya hemos llegado al punto de que se le hace oda a un vibrador. El culto a un vibrador, esto ya es el culo. No, y peor todavía. No le quiero decir más, no estamos en el horario. Exacto. Tenemos llamada telefónica. Muy buen día. Yuhu. Aló. Sí, buen día. A ver, ¿hay alguien allí? Escuchamos que hay alguien por allí. A ver si nos atiende. Buen día. Bueno, creo que... Bueno, nada, silencio. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice Juan Guirola, la falta de ideología bolivariana, socialista y chavista es uno de los cómplices del ataque a la revolución. Chávez vive. Se están realizando los decomisos de acaparamientos y el pueblo debe cerrar las filas con el presidente Maduro y la patria. Las reservas minerales son suficientes para aumentar el poder del Bolívar fuerte, pero fuera del sistema capitalista. Mientras se mantenga el chip del capitalismo, este seguirá abortando el nacimiento del socialismo, urge cambio de sistema. Y por último, de Juan Guirola, Ministerio de Información, mayor promoción de las obras del proceso, no solo con cadenas. No, y esto es lo que dice este compa del capitalismo, mira... Muchos dicen que se quejan, la corrupción. El rollo de la corrupción no es, la corrupción en sí misma no es una enfermedad. No es una enfermedad social, es una consecuencia de la enfermedad social que se llama capitalismo. Uh-huh. De verdad que la gente del Callapo está haciendo un trabajo tremendo editorial y de difusión, de pensamiento, de discusión colectiva. Tremenda. Yo estoy leyendo uno de estos materiales y ahí me encontré con una frase maravillosa. La fiebre no es una enfermedad, sino es lo que te diagnostica que tu cuerpo tiene otro mal. La fiebre es una consecuencia de otro mal para nuestro cuerpo. Es lo mismo que la corrupción al capitalismo. La corrupción es una consecuencia de la enfermedad social que se llama el capitalismo. Claro, pero ahí, y entonces, ahí yo podría responderte, porque una de las cosas que tumbó la Unión Soviética fue la corrupción también, del Partido Comunista también. Soviético y la corrupción dentro de las instituciones del Estado, dentro de lo que fue la Unión Soviética. Entonces ahí un capitalista ultranza te puede decir, pero la Unión Soviética cayó por la corrupción. a lo que uno puede... Capitalismo de Estado. No, a lo que... Exacto. Capitalismo de Estado. O lo que uno puede responder. Ok, se impuso un modelo comunista, pero no hubo una revolución de la conciencia. La gente todavía llevaba... Es que bueno, es que ni siquiera los rusos habían pasado por el capitalismo. Pasaron del feudalismo a un Estado comunista. También se saltaron muchas etapas históricas. Y por supuesto no resolvieron un problema de fondo que hay que resolver para toda la revolución, que es la revolución de la conciencia. En eso andamos. Vamos a seguir caminando por allí. Ahora sí tenemos llamada. Buen día. Buenos días. Buenos días. No, yo creo que hay problemas con... ¿Será problemas por allí o problemas por acá? Bueno, en todo caso, mira, quiero comentarles algo sobre lo que ya días tras días, semanas tiene este caso de los 43 muchachos desaparecidos allá en México, cosa con la cual nadie de esta industria del disco, por ejemplo, nadie se ha solidarizado con los estudiantes desaparecidos. Bueno, fue capturado ya esta madrugada el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, vinculados con la desaparición de 43 estudiantes el pasado mes de septiembre. Fueron detenidos en Iztapalapa, en un operativo desplegado por la Policía Federal de México, que se confirmó a través de redes sociales. Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron detenidos en una casa de la localidad que al parecer tenían alquilada y cuya propietaria, la señora fue la que les cantó, pudo alertar a la policía de la presencia de ambos. Según informaciones del diario El Universal, pero de allá, de México, la captura se produjo gracias al operativo desarrollado por un grupo élite de la Policía Federal. Se encontraban prófugos estos dos señores vinculados que ordenaron la muerte de algunos estudiantes y la desaparición de 43 más. Y ya se está cumpliendo con este proceso de hacer justicia. No aparecen todavía los 43. Ya a las alturas... Nos imaginamos qué pudieron haberle hecho a estos muchachos. Lo importante es que aún después de fallecidos, después de ejecutados estos muchachos, que aparezcan sus cuerpos para que sus familiares puedan darle el digno reposo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Esa, ¿cómo estás? Hola, ¿con quién hablamos? Esa Banda, soy yo, Alesia. Alesia, ¿cómo andas? ¿Cómo están mis camaradas? Muy bien. Mira, Esa, para que tú veas toda la política y todas las cuestiones que está haciendo el gobierno, estoy llamando para decirle a los camaradas que en el Bicentenario de la Plaza Venezuela inauguraron una panadería Venezuela bien buena. Ay, adentro bueno, del mercado. Chévere. Grandísima eso. Y bien buena. Tiene los panes artesanales, panes de jamones. Mira, bien buena está la panadería. Para que tú veas, y allá en Canteve, a nosotros también, como yo soy jubilada de la empresa, también nos inauguraron tremenda panadería socialista. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Esto solo se ve en revolución. Muy bien, así muy es. Bien. Buenos días y hasta luego. Un beso día, grande, Alesia. Genial. Ok, tenemos otra llamada, Rigo. Ok, fíjate, Randall, aquí una información importante, ¿no? Es que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, está emitiendo la constancia de residencia. ¡Qué bueno! Sí, señor. El Consejo Nacional Electoral inició ayer un nuevo procedimiento para generar la constancia de residencia. La misma es automatizada y puede realizarse a través de la página web www.cne.gov.be. Una vez que el usuario ingresa al portal, deberá pulsar el botón Constancia de Residencia y descargar la planilla. Deberá completar el formulario con datos personales y la información general relacionada con la dirección de su residencia. Seguidamente, el sistema generará la constancia de residencia y el usuario deberá imprimir 3 ejemplares. Una vez completado el proceso automatizado, el solicitante debe acudir al registro civil que le corresponda según su residencia y consignar todos los documentos en una carpeta manila tamaño oficio para la validación y firma por parte del registrador civil. La solicitud debe acompañarse por uno de estos requisitos: original y fotocopia del RIF cuando el domicilio fiscal coincida con la residencia declarada, carta de residencia suscrita por la Junta de Condominio o Consejo Comunal debidamente registrado o asociación de vecinos, y original y fotocopia del recibo de pago correspondiente a un servicio emitido a nombre del solicitante, tales como electricidad, aseo, agua, gas, telefonía móvil o fija, televisión por suscripción, con 3 meses de vigencia a la fecha de solicitud, donde conste la residencia declarada, o cualquier otro documento público, auténtico o privado, que acredite la dirección de residencia declarada por el solicitante en la planilla automatizada. Al ser validada la información y se revise que el requisito consignado corresponda con la dirección de residencia declarada, el funcionario del registro civil le hará entrega al usuario de 2 ejemplares de la constancia. Mira, ¿sabes por qué es importante esto? Porque algunos consejos comunales estaban otorgando de manera unilateral la constancia de residencia, la carta de residencia. Y es bueno que lo haga un organismo del Estado, amparado, por supuesto, y trabajando conjuntamente con el Poder Popular. Porque, oye, hay veces que porque este es panita mío, porque el otro es panita de aquel, porque hay que hacerle una segunda, porque te picharon unos reales, se da alegremente una carta de residencia. Y ha sucedido que en nuestras comunidades se cuela gente de dudosa reputación, se cuela gente de dudosas prácticas y se meten en nuestras barriadas y les dan de la nada cartas de residencia. Así se han levantado asentamientos en nuestras barriadas de presuntos paramilitares, de gente de mal vivir, de gente que no está involucrada con el sentimiento de generar ganancias a nuestra patria. Y así, lamentablemente, se han perdido los esfuerzos de organización del Poder Popular. Por eso, que haya un órgano rector como el CNE, que ahora está avalando las cartas de residencia, me parece una noticia tremenda para salirle al paso a lo que estaba sucediendo en algunas de nuestras comunidades. Tenemos otra llamada, vamos a recibirla con los buenos días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué tal, diseño? Oye, tú sabes que, en cuanto a, antes de tocar el tema, el merengue tiene muchas fases, ¿no? El que canta Wilfrido y el mismo 440, ese es el famoso merengue ripiado, muy rápido. Ajá. Pero en la década del 50 y el 60, que ustedes estaban muy chiquitos o no habían nacido, estaba el famoso merengue apambichado que lo tocaba Damirón. Ah, el pianito, el piano merengue. Gloria con al oscuro metí la mano. Uh-huh. Y Cortijo y su combo con Ismael Rivera comenzó en la década del 50 con merengues. O sea, eso sí era merengue de verdad, ¿verdad? Eso sí era un verdadero merengue, no esos merengues que hay ahora, que parece que estuvieras corriendo tú en vez de bailar. Oye, los escuálidos amanecieron pero echando candela. En la puerta me encontré un tipo, que los militares le dieron el 45, nosotros le dieron el 15. Mira, le dije, mira. Y se empezó a sacar la cuenta. Tú recibiste en la pensión un aumento de sueldo. Y luego en mayo otro aumento de sueldo. Y ayer se decretó el 15%. ¿Cuánto suma eso? El último aumento de sueldo que le llegó a los militares se lo dio el presidente Chávez. Sí. Los militares tenían como 2 años sin aumento de sueldo. Ellos, como dice el Maduro, como no tienen sindicato ni nada, bueno, nadie tiene que verle por ellos, pues. Ellos tienen que tragarse eso y, bueno, vivir prácticamente con los frenos casi en cero. Y entonces y el tipo dice, no, pero es que tiene... No, chico, pero ¿cómo va a ser? Pero tú no piensas ¿Tú crees que esto es tan fácil así, de que te da un aumento de sueldo del 45%? No, chicos, eso no es. No creas tú que suman para que tú veas los porcentajes de enero para acá y pasa del 60%. Pero, cónchale, o sea, tú no te acuerdas que recibiste 3 aumentos de sueldo este año. ¿No te acuerdas? Ay. Y el tipo le decía que no, que la había recibido solamente un aumento en mayo. No, en enero recibimos un aumento, hermano. El 10%, el 30% lo recibimos en mayo y ahora el 15%. Suma eso, porcentaje, es mayor que el 45%. Y los militares tenían 2 años que no se recibían aumento de sueldo. Porque el último aumento de sueldo fue del 30% que se lo dio el comandante Chávez a los militares, para que lo sepa la gente. Okay. Buenísimo, buenísimo el dato. Fíjate, un dato que nos viene muy al lugar con lo que estamos conversando, porque este aumento, oye, es dejarse llevar por la necedad. Por ser necio, hermano, no es la postura más adecuada para una persona que se asuma pensante, que se asuma, bueno, que discute el día a día, que discute las cosas importantes de nuestra cotidianidad. Como muchos venezolanos, ¿no? Que nosotros los venezolanos a veces como que tenemos esa mala maña de querer saber de todo. Ah, yo sé de todo, ¿no? Y opinar de todo, aunque no sea especialista en la materia. Y entonces se ponen a opinar muchos y muchas. Nos ponemos a veces a opinar, a elucubrar cosas, pero sin suficiente información. Y hablar mal del asunto del aumento a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ponerse a hablar pistolada. ¡Ay, que el 45%! Y ahora los trabajadores nada más nos dieron el 15%. Hermano, ¿y el 10% de enero? ¿Y el 43% de mayo? ¿Y ahora el 15% en diciembre? son 68. ¿Sacamos números o no sacamos números? Bueno, las matemáticas no fallan, ¿no? Entonces, es necedad el asunto de querer opinar y decir, ah, que a los efectivos de la Fuerza Armada sí le dieron tanto y a nosotros nada más nos dieron cuánto. No, señores. 3 aumentos salariales para el pueblo, para los trabajadores, este año. Uno solo para la Fuerza Armada y desde hace 2 años que no se les ha aumentado. Entonces, no seamos tan ligeros a la hora de sumarnos a estas opiniones que lo que buscan es destruir una de las principales obras que nos dejó el comandante Chávez, que es la unión cívico-militar. Porque hacia allá van dirigidos estos ataques, hacia destruir esta gran obra de revolución que es la colaboración, la unión, el trabajo mancomunado y conjunto de la Fuerza Armada Nacional y el pueblo organizado, la unión cívico-militar. Antes los militares estaban hechos y entrenados para caerle a palo al pueblo, para un caracazo, ¿no?, y reprimir al pueblo. Ahora hay una Fuerza Armada que trabaja junto al pueblo. Son dos partes, dos caras de una misma moneda. Pueblo y Fuerza Armada trabajando conjuntamente, porque la Fuerza Armada también es pueblo, hermano. Entonces no nos van a dividir con estas cosas y hay que tener los argumentos para discutirle a la gente de oposición que se monte en esta ollita de estar mal poniendo los aumentos salariales y querer dividir al pueblo con la plata de por medio. De paso. 11:24 minutos, tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la orquesta La 33 y una excelente versión que hacen en ritmo de salsa del tema de Police, de la agrupación británica Police, Roxanne. Escuchen. Ah, qué bueno. Bad way, Roxanne. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo, y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Así como hay un grito que dice, el que no brinque es yanqui, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que dice la música de eso, la musiquita? El que no brinque es yanqui, el que no brinque es yanqui, el que no brinque es yanqui. Ok, ahora yo voy a inventar otro grito, otro canto más bien. Lo que pasa es que ve qué música le ponemos. Fíjate, la letra va a ser esta. El que no sepa historia es escuálido. Claro, porque los escuálidos dicen que la historia no, ¿para qué? ¿Qué música le ponemos, Elías? El que no sepa historia es un escuálido. ¿Qué música le ponemos, Elías? Que no sepa historia es escuálido. ¿Qué música le ponemos, Elías? El que no sepa historia es un escuálido. El que no sepa historia es un escuálido. Claro, porque los escuálidos dicen que la historia no, ¿para qué? Esta es una producción de Pechuco Records. Somos Alba Ciudad. Y de Chávez aprendimos el compromiso de seguir en la lucha por un mundo más justo, en donde se respeten los derechos de todos los venezolanos. ¿Y tú, qué aprendiste del comandante Chávez? Jesús Mateo Linares. De Chávez aprendí la comunicación, la parte más importante que tiene todo dirigente es estar en contacto con las comunidades, expresar lo que sienten, lo que sueñan, lo que quieren. Y el presidente tuvo esa gran fortaleza de ser un comunicador social por excelencia, entender a su pueblo en su momento y además darle su fortaleza en cuanto a su capacidad cultural, a su creencia religiosa y desde luego a todos sus sueños. Particularmente fue un soñador que pudo llevar a cabo muchos de sus sueños a través de la comunicación. Ese fue su legado, ser un comunicador social por excelencia. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento, nada más. Para llevarme lejos el matiz y el contraste que dan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. me conformo con mirarte un momento, nada más, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ay, ay, ay, ay, hermoso, hermoso, qué cariñito para el oído, para el corazón y para todo, todo, todo el alma. Esta versión que hace Gualberto Ibarreto, este bello tema llamado Adelante, nada, pues anhelante, de lujo, anhelante. Ya después de haber insultado el oído y el intelecto haciendo referencia a la chapa que vibra, tenemos que consentir el oído con esa excelente versión que hace la orquesta La 33 de Roxanne de Police, y este Anhelante hermosísimo, interpretado por nuestro Gualberto Ibarreto. Por cierto, bueno, esta es una de las versiones más conocidas del tema Anhelante, y Gualberto Ibarreto la trae y la metió en el alma de mucha gente. Por cierto, no puedo evitar recordar siempre la voz de Gualberto Ibarreto cada vez que uno va en el metro de Caracas y tienen el Anhelante, pero instrumental, ¿no? Uh-huh. Y siempre, bueno, uno tiene que recordar esta exquisita versión que acabamos de escuchar y regalarle en el cariñito para el oído de la ventana de hoy. Son las 11:36, hay Twitter y su participación nos la trae por acá. Quedamos la conversa, con César Vela, aquí yo, allá quién. Ajá. Dice, muchos pensionados se quejan porque el aumento fue muy poco, pero esos pensionados no son capaces de dejarlo en el banco o donarlo, claro que no. Venga para acá, y el aumento antes, uh-huh, ¿cuánto era, mi hermano? Hay que preguntarlo, ¿no? A la gente que... Ay, está, que hay gente que tiene la memoria de algunas personas tiene patas cortas. No podemos ser de memoria corta, hermano, porque descontextualizamos lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. El aumento antes no existía para las pensiones. Los pensionados cobraban una porción, si es que cobraban, hay que recordar también, si es que cobraban una porción del salario mínimo. Y si reclamaban, les echaban agua con la ballena. Algunos dicen que hasta agua del río Guaire les echaban a los viejitos que reclamaban. Ahora hay una pensión homologada al salario mínimo, y cada vez que se aumenta el salario mínimo, se aumenta la pensión de trabajadoras y trabajadores. Entonces, oye, no me vengan con cuenticos a quien sabe historia, ¿no? Ajá. César Velasco nos dice, ¿por qué seguimos dándole dólares a esa gente? Porque Ron Santa Teresa sale en la lista de adjudicados del último CICAD 1. A mí que me digan, ¿qué es lo que tiene que importar Ron Santa Teresa? Si aquí se produce la caña de azúcar, las usinas están aquí. O sea, ¿qué? El vidrio se produce aquí también. O sea, ¿será que botella, uno, ¿no?, uno que otro repuesto? ¿O será que el ron lo están añejando en barricas de roble traído de yo no sé dónde? O sea, a mí que me expliquen. ¿Por qué una botella de Ron Santa Teresa sale en Europa la décima parte de lo que cuesta aquí? Que ahora uno consigue whisky, chimburrios, ¿no? Pero whisky más barato que el ron. Bueno. A mí que alguien me lo explique. Bueno, señores, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué hubo? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Me dijo el amigo Rigoberto, habla despacio porque se escucha mal. Sí, se escucha un poquito entrecortado, ¿eh? Pero se entiende. Sí, sí se entiende, claro. Bueno, buenos días para ti, Enzo García, para Randall, al canal. Usuaria y usuaria, habla Fernando La Presta, desde aquí, desde mi casa, en el Cerrucho del Latillo. Todo entrecortado, pero bueno. Está entrecortado, estás conversando por internet, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, el de República Dominicana trae los señores de Ron Santa Teresa, caña. Uh-huh. ¿Okay? Ah, okay. ¿Y el poco de caña de azúcar que hay alrededor de la finca? ¿Eso es adorno? Sí, pero parece ser que no se dan abasto ellos, entonces ellos compran caña en República Dominicana. Yo tuve la oportunidad de comprar bastante alcohol allí en la Hacienda Santa Teresa y nos enteramos de esa dualidad, por decirlo de una manera. Ellos traen caña de República Dominicana. ¿Y por qué no la traen de Cuba, que produce bastante y a lo mejor es más barata y ayudamos a Cuba? Usted puso el dedo donde debe estar. Claro. ¿No la traemos de Cuba? Pues no la traemos de Cuba. ¿Verdad? Eso sería así. Mira, y por otro lado, usted está hablando del fracking. Uh-huh. Sí, el fracking. El profesor Antolini tiene una opinión valedera, pero buenísima. Casualmente, el sábado escuché parte de ella y ayer hizo un resumen en su programa semanal que tiene en Lleve Calle Mundial. Uh-huh. Muy buena. Por decirlo de una manera, palabras más, palabras menos, el fracking es una fractura en el centro del globo. Así es. No se sabe hasta dónde van a llegar los problemas que puede ocasionar eso. Uh-huh. Y tiene un costo más o menos por barril superior a los $65, que es lo que pasa. Si esto llegase a pasar y rebajar y llegar los precios del petróleo menores a ellos, ellos tendrían que subsidiar de allí en adelante el fracking. ¿Qué es lo que pasa? Si eso pasara así, es opinión del doctor Antolini, si eso pasara así, los países que en este momento parte tienen, por ejemplo, como Brasil, que ha conseguido petróleo, parte como México, que tiene petróleo pero a muchas profundidades, inclusive en el Mar del Norte y en otras partes de África, tendría que olvidarse de buscar petróleo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un precio superior a los 60, $70 para poder conseguir ese nuevo precio, más de $100. Opinión del doctor Antolini, te lo estoy diciendo porque lo escuché. Uh-huh. Y entonces ese es el problema que tiene en este momento el fracking. Hoy hay inclusive elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Supuestamente, y esto también lo dijo él, si ganan los republicanos, ellos van a subsidiar. Si no ganan los republicanos, el señor Obama va a echarnos una mentadita de madre. Mm. Así como suena. ¿Por qué? Porque es un ofrecimiento que tiene él desde su presidencia en la campaña que él, cuando él iba a ser presidente por primera vez, es parte de lo que él ofreció. Ganos para nosotros para que el precio del petróleo se genera bajo. Están apoyados por lo menos por los sauditas, que supuestamente es el mayor productor de la OPEP. Pero ellos van en contra de Rusia, de Irán y de países como nuestro, que somos los mayores productores. Si tú te pones a ver lo que produce Rusia, lo que produce Irán, lo que produce Venezuela, superaría ampliamente lo que pueden producir los países de la OPEP. De eso se trata y eso va el cuento en contra de nosotros, por lo menos. Por otra cuestioncita, de lo que todo el mundo habla del costo, del precio, esto, para allá y para acá. Esta semana, por cierto, la superintendencia va a lanzar unos precios sobre el agua embotellada por medio litro, un litro, y el agua embotellada de esas que viene por el envase de 20 litros, que están robando a diestra y siniestra con eso. Y eso nos trae una colación para pensar en el precio de lo que todo el mundo cree que deben de subir, que es la gasolina. ¿Ok? Yeah. Entonces, para ello vamos a esperar que dice la superintendencia y esperar que aparezcan otros señores por allí, como dicen los señores de la oposición, que el gobierno lo que hace es confiscar, asaltar y quitarle a los demás la inversión. Entonces nosotros debemos de pensar que aquella persona, como eso que se llevaron que un poco de dólares y tenían dos galpones llenos de 17 millones de jeringas, no sé cuántas sillas, esto y el otro, ellos son inversores, engordan la mercancía, te compran a medio y te la venden a 100 bolívares, esos son los inversores que necesita el país. Y nosotros quedamos callados. ¿Por qué? Porque si no somos malos revolucionarios si decimos algo. Somos buenos cuando nos quedamos calladitos la boca. Sí. Entonces, dejarnos robar es lo que quieren ellos. Llevarse el petróleo es también lo que quieren ellos. Y por último, los Estados Unidos en este momento va a poner en los países subdesarrollados, como ellos lo llaman, una cantidad de personas que son parte de una investigación para saber cuando opinamos y pensamos y hacemos cuestiones contrarias a lo que ellos piensan. Somos terroristas si no pensamos igual que ellos. Pienso yo, ¿ok? Y no sé quién más lo podrá pensar. Cuba puso 5 personas y le dijeron que eran terroristas, que ellos simplemente le avisaban a los cubanos, aquí están pensando en invadirte, aquí están pensando en meterte otro poco de dengue, no sé, con otro nombre, otro chikungunya, para que los cubanos se fueran. Y por eso varios todavía están pagando prisión. ¿Y eso qué serán? ¿No podremos hacer nosotros lo mismo? Bueno, buena pregunta que queda allí, ¿no? Hasta mañana, hermano. Gracias por la llamada, por la participación y este diagnóstico que ha dado, ¿no? ¿Tenemos otra llamada por ahí, señor Rigo? No hay llamada, pero tenemos ya Twitter. Sí. Nos escribe César Velasco. Épale, muchachos, una denuncia para conocimiento público. ¿Recuerdan el caso de la carne de Katia, la empresa Inversiones Novillos, que fue la que trajo la carne a 6.30 a sus propietarios ni los tocaron con el pétalo de una rosa? Luigi Nobrachirroa nos dicen, hola, ¿a ti te gusta la chapa que vibran? Bueno, hay que echando broma con la chapa que vibra. Y dice Efraín Cortés, en Venezuela no hay oposición, sino trastorno oposicionista. También nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Edwin Darío García Marquina, que es nuestro miembro más reciente, nos dice, mis cordiales saludos a ustedes, que somos seguidores de su programa, tanto mi mamá como este servidor. Un abrazo bien grande para ti, Edwin. Tenemos llamada. Un abrazo. Buenos días. Buen día. Ingrid, ¿qué tal? Hola, Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, encerrando, yo le quería hacer a Cerda con respecto a la intervención de la doctora Mariclin, la profesora. Uh-huh. ¿Te recuerdan? Sí, Mariclin Stelling. Ajá. Ella lo que... Bueno, eso fue lo que yo le interpreté. Que parte de la sociedad se sentía insegura. Eso, o sea... Debe ser por la parte económica, independientemente de la inseguridad. Uh-huh. Ella, yo veo que ella es una persona bastante acoplada. Seguramente puede recoger los comentarios de las personas que en la calle, pues. Y se oye muchos comentarios y todo. De allí que ella dice, se siente como que si hubiese inestabilidad. Pero no podemos pretender que todo marche a como uno quiera. O sea, no es así, porque aquí la cosa es fuerte, es bastante fuerte, no es fácil. Fíjese ayer lo que encontró el diputado Diosdado Cabello. Sí, en Aragua. Cada día aparece una cosa distinta. Ahora fíjense ustedes, con respecto al aumento del sueldo, hay que pasar ese video muy bueno de Carlos Andrés Pérez. ¿Se recuerdan? ¿Cuál de ellos? No había aumento para nadie. Ah, bueno. Para nada. Sí. ¿Había? Sí, señor. Cuando eso no había aumento para nada. A la gente se le olvida esas cosas, ¿no? A la gente se le olvida. Por eso sí es verdad, como tú dices, hay que pasarlo por ahí. Los jóvenes no vieron eso. Sí. Entonces es importante que le refresquen la mente y que vean cómo se bailaba aquí el joropo con esta gente. Cero aumento. Más bien lo que le anunciaban, que no había para esto, que no había para lo otro, que no había nada. Entonces ellos hacen ver que este aumento es muy poquito, que no es nada. Pero es mejor algo que nada, que antes no había nada, valga la redundancia. Claro. Entonces, siempre van a criticar, siempre van a comentar, siempre van a quedar insatisfechos. Entonces, nosotros no podemos estar haciendo mucho caso a los comentarios que ellos hagan. No debemos hacerle caso. Sí que hay inseguridad, sí hay, pero también la proporcionan ellos. Y la parte esta donde dicen, del diálogo. Pero hasta cuando va el presidente llama y diálogo, y diálogo, y diálogo, mentira. Pero ¿qué quieren? Que lo vaya a buscar, que les mande transporte. No quieren ese diálogo. Entonces lo van a llamar para que... Ella lo que dijo, la doctora, era profesora, que fuera a nivel de alcaldía. No necesariamente tienen que ir a Miraflores, sino a Anabel, a nivel de alcaldía, hacer esas reuniones así puntuales, reunirse con las personas de allí, de la comunidad, el alcalde, hacerlas así. Ella como piensa y siente que se hace mejor que si llamara un grupo allí a Miraflores y no sería tan efectivo como ir directo a la comunidad. Eso fue lo que yo le entendí. Yo pienso y siento que fue eso, que a nivel de comunidad, más no que tiene que ser en el Palacio, Miraflores, esas reuniones. Y si es que ellos la quieren, porque es mentira, ellos no quieren diálogo. Y el Falcón a mí no me convence para nada. Siempre dice, aunque yo pienso distinto, a mí no me gusta él para nada, para nada. Yo no creo que esa gente quiera diálogo. El diálogo, mentira. A ellos no les interesa el diálogo, porque a ellos no les interesa, a los pobres no les interesa nada. Eso es falso. El presidente que se dedique a trabajar como lo hace él, y que ni los nombres, ni los pelucones, ni nada, que no los tome en cuenta para que usted vea que la cosa marcha bien. Gracias. Bueno, gracias a ti, Ingrid, por la llamada. Mira, ya para esta temporada navideña, ayer hizo un anuncio la ministra del Poder Popular para el comercio, ¿no? Isabel Delgado. Dijo que los productos de Mi Casa Bien Equipada van a ser vendidos en comercios privados también, ¿no? Además de la red pública de distribución de estos productos, también en la red privada van a ser puestos a la venta. La voluntad del presidente Maduro, dijo la ministra, es desplegar el programa Mi Casa Bien Equipada para que todo el mundo tenga acceso, indicó la ministra, quien aportó que la naturaleza del socialismo impide la exclusión, incluso del que no te quiere, refirió la ministra Isabel Delgado. Esta es una buena noticia porque, bueno, van a haber muchos más comercios a través de los cuales podremos comprar estos productos de Mi Casa Bien Equipada. Pero como conocemos al empresariado venezolano, sabemos que estos productos no los van a vender al precio regulado. En los próximos días anunció la ministra que estos productos, o sea, se va a indicar cuáles son los comercios privados en los cuales se va a vender estos productos. Bueno, no van a ser en todo, pero van a ser algunos que serán anunciados por el Ejecutivo Nacional. En todo caso, mira, uno está picado de culebra, uno ya conoce a esta gente. Yo no sé si a lo mejor es una buena idea, es probable que sea una buena idea. Y confío en la buena voluntad de estas palabras de la ministra cuando dice que la naturaleza del socialismo impide la exclusión, incluso del que no te quiere. Pero es que esta gente que no nos quiere nos está haciendo una guerra. Y yo no sé si sea buena idea. Tienen que demostrarlo ellos, ese compromiso. De vender estos productos que son importados, subsidiados por el Estado para que el pueblo venezolano tenga acceso a ellos, en la red privada de comercialización. Bien. Porque ya tenemos la experiencia, por ejemplo, en las redes sociales, en internet, donde te lo venden al doble, al triple del precio. Pero por eso mismo, que lo vendan por lo menos en la tienda que reportan el impuesto, por supuestamente. Por lo menos. Pero o sea, entonces, no, ¿qué es eso? O sea, bueno, mira, ahí tú ves que esos sinvergüenzas tienen sus amigos en las instituciones del Estado que le pasan los productos y los venden por internet. Sí. Que tienen sus palancas. Entonces, bueno, sí, bueno, mira, que se venda. Que se venda por el canal formal. Pues, no, que se venda por lo menos por el canal formal y que, bueno, y que a través de... Dónde lo compre. Y que a través del canal formal también uno puede determinar si se está especulando o no. Exacto. Cómo se puede denunciar o cómo se puede controlar algo que se compra y se vende por internet, donde no hay ningún control, donde abundan las estafas, por cierto, a través de las compras y ventas por internet, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Rapidito que estamos en la fase final del programa, buen día. ¿Aló? No, bueno ya no hay tiempo para antes más. De despedirnos, quiero agradecer a la editorial El Perro y la Rana, que me hizo llegar la colección, ¿verdad? Me hizo llegar los libros de los ganadores del 12º concurso para autores inéditos, ¿no? Del 2014. Esto es un concurso que lleva adelante Montevideo Editores Latinoamericanos. Ellos abren un concurso para escritores que jamás, gente que escribe y nunca ha publicado un libro, pues llevan su trabajo, es analizado por un jurado, ¿no? Es sometido a concurso y las obras ganadoras, además de recibir un premio en metálico, es publicada en la colección Las Formas del Fuego. Me hicieron llegar las ganadoras de este año, que Tropical Ghetto de Fernando Venegas, La Coleccionista de David Parra, Defectuosos de Iván Rojas y La Continuidad de los Borges, será tu familia, de Aquiles Zambrano. También está la parte de poesía, Mosaicos del Viento de Cristóbal Alba, Subversivo Después de Todo de Carlos Arzalejo, Tránsito de Benjamín Martínez, Cardiopatía de Oriette D'Angelo, está también Dramaturgia. Hace siglos, de verdad, hace siglos que no leo teatro. Voy al teatro mucho, pero de leer teatro, yo creo que de los tiempos de la universidad cuando estudiaba artes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y son obras de excelente calidad, se las recomiendo que busquen la colección Las Formas del Fuego. Ahora estoy leyendo Las Cabezas de Medusa, de Olga Colmenares Moret. Es una obra ganadora de este concurso de escritores inéditos. Y son cuentos, ¿no? Son cuentos con un toque oscuro, bien, bien interesantes, que me engancharon apenas agarré el libro. Entonces se lo recomiendo, Las Cabezas de Medusa, de Olga Colmenares Moret. Aparte que como es flequito y chiquitico, excelente para llevarlo en la cartera mientras uno va leyendo en el metro o en la camioneta, ¿verdad? Muchísimas gracias por este tremendo regalo que me envió la editorial Monte Ávila, Editores Latinoamericana. Buenísimo, de cultura se trata. Y ya que hablamos de cultura, nos dice Luigino Bracci, Luigino, eres malo, malo, eres muy malo. Es verdad. No, no, nos manda el enlace de Wikipedia, resulta que la materialista, la señora que le hace oda al vibrador, Yameir Infante, es de familia venezolana y es mezzosoprano. Y entonces se ríe Luigino y dice, talento nacional. Fíjate, es de familia venezolana y es mezzosoprano. Qué lástima que se fueron a República Dominicana, porque si estuviera en Venezuela, estaría en la UNEARTE, pudiera ser una mezzosoprano profesional en cualquiera de las compañías musicales aquí de Venezuela, quién sabe si formaría parte del Sistema Nacional de Orquesta y haría cosas más productivas. Bueno, que la obra, la oda al vibrador. Nada, es que de todas maneras no creo que le interese mucho eso cuando se hace llamar la materialista y está recibiendo una buena cantidad de dinero, porque esto paga, señores, esto vende. Esta basura que nos han vendido toda la vida desde el mundo del espectáculo genera mucho dinero. Bueno, entonces después no se quejen del embarazo temprano, de la violencia, de la paternidad irresponsable. Esas son consecuencias. Lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta del daño que esto le produce a nuestra sociedad. Este tipo de apoyo que le damos a veces vedadamente a este sistema. Cuando compramos, consumimos este tipo de música, estamos apoyando, financiando a este sistema que nos embrutece, que nos trata como basura, que nos trata como escoria de la sociedad, y estamos fortaleciendo, robusteciendo este tipo de cosas. Tengamos conciencia de esto, ¿eh? Ya son las 11:56, nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Hasta mañana a las 10 en punto, se abrirá de nuevo. Por supuesto, gracias a ti por participar, por estar allí, por construir cotidianamente una patria mejor. También gracias a Rigoberto Varela, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con la típica gaita y esta versión que hacen. Aunque no suena, en realidad a mí no me suena gaita, pero está sabrosa la versión. Esta versión de Cheche Colé. Chau.